aunque tú lo sabes bien, mi amor, que detrás del sol se me esconde la luna, la que me arrastró ante tu portal, la que me enseñó que nunca habrá una cura. Así que no llores más, rosa de los vientos de mi tempestad.